vamos con una llamada kamikaze de... Aquí te pillo. Aquí te ya. Estamos intentando contactar ya con alguien. A ver. Sí, buenas. ¿Hola? ¿Sí? Hola. ¿Quién es? Buenas. ¿Quién me está molestando a estas horas de la noche? Bueno, le llamo de Onda Terral Radio, del programa KDJ Obsession. Yo soy el conductor de este programa, soy KDJ. Periodistas. El periodista. ¿Puede decirle usted a los oyentes quién es usted? ¿Cómo que no sabe quién soy yo? Vamos a ver, yo soy José. No está hablando usted con Miguel. Está hablando con José. Ya, es que ¿sabe qué pasa? Que yo he pensado que como usted es negacionista, si le digo, ¿es usted Miguel Bosé? Usted me va a decir que no, porque lo niega todo. No, soy negacionista. Digo, sí, soy negacionista. Vale. No me diga a decir que sí. Bueno, pues no, queríamos aclarar un poco cuál es su postura con respecto al tema de la polémica del tema de la pandemia y todas esas historias. Bueno, pues me han dicho que yo he dicho muchas cosas en la radio, en la televisión, pero es mentira todo lo que he dicho. Usted lo niega, ¿no? Lo niega. Todo lo que he dicho, lo que diré, también es mentira. ¿A usted le importaría que nosotros contrastásemos con un especialista, un médico? No. ¿No? No, se está usted pasando de la raya. Y después dice que soy yo el que me paso de la raya. De la raya. Por cierto, hablando de la raya, lo veo un poco más delgado. Está más delgado usted, ¿no? No. Estoy en miseria. Estoy perfecto. Creo que usted algún gramo ha perdido, ¿no? He perdido 200 gramos diarios. 200 gramos diarios. Se cree usted muy gracioso, ¿verdad? Bueno, solo era un chascarrillo para la audiencia de aquí de Onda Terral. Yo lo que quiero es cantar, porque yo soy cantante. ¿Quiere usted cantar? La voz. Vale, pues cante usted un poquito para la audiencia de Onda Terral. Voy a cantar un poquito para Onda Terral. Venga, okay. Venga. Vamos. Dale. A ver si se me escucha, porque la voz la estoy perdiendo un poco. Un poco, a ver. El gobierno es mentira. Soy un virus que no es verdad. No me pienso vacunar porque te matará. Todo es mentira, nada es verdad. Yo no uso más carillas. Si me la pongo, me la bajaré y me la pondré en la barbilla. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito, espectacular! De verdad que tengo el vello púbico incluso de punta, ahora mismo. No se pase, ni me voy a poner usted ninguna llamada ni nada, Que no quiere usted, pero la verdad que ha sido un detalle pues muy bonito el que usted haya interpretado esta en exclusiva para Onda Terral, ha sido muy bonito. Porque después me critiquen. Las calles que yo digo, que después digo, que no desmiento. Ah, que no desmiente. ¿Le podría hacer una pregunta? Es que son las preguntas que le estamos haciendo a los oyentes. ¿Le puedo hacer una preguntita? A ver, ¿escucha usted Onda Terral Radio normalmente? Yo estoy ahora, como usted sabe, sí, en México, caballero. Y yo en México no escucho Onda Terral ni nada de eso. Allí se coge por la web, No existe la radio. La radio es unas ondas que son mentiras. Es mentira lo de la radio. Usted también lo niega eso, ¿no? También. ¿Le puedo hacer otra preguntita? Venga, dígame. ¿Ha tenido sexo esta semana? Esa pregunta, perdona que le diga, que es una idiotez. Una absurdez, y yo lo niego todo. ¿El sexo existe? ¿Existe el sexo? Tampoco existe. No existe. El sexo es algo efímero. A ver. Algo que no existe. A ver, bueno, pues nada, le voy a hacer otra preguntita. ¿Usted sabe? Pues muy sexo. ¿Usted sabe a qué sabe su aliento? Mi aliento sabe a loco, porque yo soy como un loco. ¿Va detrás de mí? voy detrás de usted. O sea, eso, eso... Pero ahora no tengo ganas, no quiero. ¿No quiere chuparse en la muñeca? ¿No se quiere chupar usted la muñeca para toda la audiencia? La muñeca, a ver, muñeca, chupe, vamos. Chupe muñeca ahí. A ver, y ahora se lo huele. Huele así. Pues la verdad es que huele un poco... A lobo. Un poco raro. Huele a loba. Huele a loba. A loba. A loba. Se pone un poco positivo, ¿eh? Ya no soy tan negacionista. Ya no está negando tanto. Usted no puede negar que el aliento le huele. ¿Eso lo va a negar también? También lo... No huele. Bueno, pues nos vamos a despedir, señor Miguel Bosé. Ha sido todo un placer. No, usted está hablando con Bosé. Con Miguel puede llamarlo otro día y sí. Ya veremos. Pero porque usted lo niega también. Usted no se llama Miguel. No, yo no me llamo Javier. Ah, sí, Miguel. Se llama Miguel. Bueno, pues dígale usted algo para despedirnos de la audiencia, para despedirse de la audiencia de Cadilla y Session. Dedícale unas palabras, hombre. Que no soy loco, bueno. Solo un poco. Adiós a todos. Pero que me va a colgar, que me va a colgar. Me voy a colgar, venga, hasta luego. Que me ha colgado el tío. Que me ha colgado, pero por toda la cara, el tío. Vamos con una llamada kamikaze de... Aquí te pillo. Aquí te ya. Estamos llamando a ver si contactamos ya con la siguiente víctima. ¿Sí? Oiga. Hola. Miguel, ¿es usted otra? ¿Quién es? Ah, vale. ¿Hasta ahora de la noche? A ver, pero usted es la Veneno. Claro, soy la Veneno, maricón, que negro soy. Dime, gracias a esta hora de la noche que me está llamando, que estaba yo aquí arriba en el cielo. Es que creía que era Miguel Bosé cuando me digo, ¿habré marcado yo mal o algo? No, el Bosé también, el maricón también tiene que pasar por aquí. A ver, Veneno. Que aquí van a pasar todos. Que me alegro mucho de escucharte, pero no sabía yo que estaba todavía entre nosotros los mortales. Yo creía que tú estabas ya en el otro barrio. Bueno, claro, pues en el barrio pasé la putería. Yo digo, ¿cómo voy a estar yo en mi barrio, el de arriba, en el cielo? Que aquí estoy, me he hecho un parque del oeste aquí, nube para arriba, nube para abajo. ¿Hay parque del oeste ahí en el cielo? ¿Hay parque del oeste? Sí. Claro, yo digo, el parque de las nubes se llama problema del oeste. Digo, fue un invento. ¿Y hay puterío también para los coches y todas esas cosas? Hombre, claro, yo espero que tenga los pitidos, porque yo soy muy puerca hablando. Sí, no, hombre, no. Aquí la de la zona, sí. Hombre, te pido que tampoco te pases mucho, porque seguramente que hay algún niño que esté escuchando, algún niño, tú sabes, de menos de 18. Pues hay un niño que se vaya a dormir ya, el maricón, a esta hora de la noche. Veneno, es que eres tremenda. Veneno, te iba a hacer una preguntita, para que la gente lo... Hombre, la preguntita que me hace este. A ver, yo te iba a preguntar, las tarifas ahora, ¿en cuánto están más o menos el puterío y eso? La tarifa. Yo soy de Agra, que yo no soy de tarifa. Todo el día con la tarifa para arriba, la tarifa para abajo. Sí, yo sé. Con la tarifa es la misma. La tarifa es la misma. Cuando aquí todos están muertos, todos tienen una cara de muerto. Por ejemplo, ¿el Paco Paco a cuánto lo tiene? ¿El Paco Paco? ¿Eso qué es? El Paco Paco, Paco Paco, Paco Paco. Pero el Paco Paco, hombre, no voy a hablarlo yo aquí, que hay niños escuchando. Bueno. No he pedido, maricón, que no me entero de nada. El Paco Paco, que digo, ¿cuánto vale que te la chupes? Digo. Y bueno. Maricón, ahora con las tonterías, yo digo todo las televisiones y he hablado clarito. Y lo ahí, con la radio esa que tiene, claro. Oye, dice. Veneno, dicen por ahí que tú, que estabas tan buena, que tú elegías con quién te acostabas. ¿Eso es verdad? Claro, yo elegía, yo me decía, con este, que tú eres guapísimo, güey, eres guapísimo. Sí, Yo en Agra me echaron por no por guapo, sino por maricón. Por eso me echaron de Agra, que me tiraban piedras de arriba Sí, no, pero bueno, tú te fuiste a Madrid y allí triunfaste, fuiste una auténtica diva, ¿eh? Claro, yo era un belletón, que era tú, yo era un belletón, lo pasó que bueno, y después ya, pues... ¿Y ahora cómo, físicamente ahora cómo estás allí en el cielo? ¿Estás en la canina o cómo va eso? Pues yo pensaba ir al infierno para tener el rabo largo, ¿sabes? Pero bueno, aquí estoy arriba con la alita, la alita para arriba, la alita del coño, la alita para arriba, la alita para abajo, estoy en la nube. Veneno, que hay niños, no diga alita, que hay niños escuchando, Veneno. ¿Y tú quién eres? Tú eres muy guapo, ¿no? Sí. Y para arriba un ratillo, estamos aquí incompleto, maricón. A ver, para arriba, yo espero ir para arriba, en algún momento iré para arriba, pero yo voy a esperar un poquito, ¿vale? Tú me haces un hueco en la agenda. Te subo un ratillo aquí arriba, me conoce todo el mundo aquí arriba. Aquí estoy con el Fari también. Está todo el mundo. El Fari, pero tú has estado con el. ¿También el Fari ha caído? Claro, el Fari también por aquí arriba, está todo el mundo. El Fari también cae, el tío. Bueno, pues nada, que el Fari era muy machote, ¿eh? El Fari es un fenómeno, el maricón. También está por ahí por el parque para arriba, también está haciendo aquí las cosas, sus cosas. Pues ya me encanta. Veneno, veneno. ¿Y tienes pareja? ¿Tienes pareja ahí arriba o todo es puterío? Yo aquí tengo de todo. Yo aquí tengo angelito, tengo un demonio que no sacas aquí arriba. Se ha escapado. Se ha escapado, pero tiene rabo, claro, entonces el problema es ese. Tiene un pedazo de rabo el maricón. Digo, ¿cuándo vas tú con el tiburón este, maricón? ¿Tú que te tienes que quedar aquí en el cielo? No te vayas ahí para abajo. Veneno, eres tremenda, Veneno. De verdad que me alegra mucho escuchar. Oye, ¿y cómo es que tienes teléfono ahí en el cielo? ¿En el cielo hay teléfono? Hombre, yo estoy más cerca de la cobertura, ¿no te crees tú? Tengo más cobertura que tú. A ver, la radio esa que tiene que no te escucha nadie. ¿Cómo? ¿Qué es que te escucha ahí? ¿Qué audiencia tienes tú? Ya tenemos muchas, mira. Ahora mismo tenemos por lo menos unas 100 personas escuchando. Oh, 100 personas. Yo tengo aquí una fila de coche para arriba, para abajo. Tú tienes más audiencia. Sí, o sea, cuando yo cargo un archivo en la nube, que ¿eso está ahí también? Yo me cargo el archivo, me cargo a la cabra y me cargo a todo el mundo. Tú te los cargas a todos. Pues nada, Veneno, que de verdad que me alegro mucho de escucharte. Y nada, que quieres decirle... 10 euros, ¿qué te crees tú? Que es todo gratis. Ah, pero que 10 euros por hablar contigo. Hombre, digo, llévame un bizum, que se llega arriba rápido. Eso en 2 minutos lo tengo de aquí. ¿Un bizum y todo te voy a tener que hacer? Hombre, ¿qué crees tú que yo cobro? ¿Qué te crees tú que yo he perdido yo por lo menos 5 minutos ya contigo, maricón? Bueno, bueno, pues yo podría haber tenido 5 o 6 clientes. Venga, pues te hago un bizum de 10 euritos, ¿vale? Te mando a lo mejor. Por lo menos, eso pues tengo para mis tocinitos de cielo. Bueno, dile algo a la gente de Onda Terra al radio para despedirte, ¿no? Pues nada, que escuche todo el mundo Onda Terra. Sí. Este presentador es muy guapo, sí. Y muy bueno. Sí. Muy bonito que es. Muy, ¿vale? Bonito, muy bonito. Si quieren ir para arriba, le mando una visita. Bueno, pues un besito, Veneno. Buenas noches a todos. Adiós, guapa, te queremos. Adiós. Adiós. Bueno, y vamos a contactar con otro personaje famoso que también he tenido que hacer mis gestiones, he tenido que hablar a tirar de hilo para conseguir contactar con el siguiente personaje. Deciros que este personaje creo que ahora mismo no se encuentra en España, según tengo yo información de que no está en España. Pero a pesar de ello, hemos contactado con él. Está en su retiro, pero hemos contactado con él. Onda Terral, todo lo puede. Mi ganas de vivir, no la he vuelto a encontrar. Demasiadas mujeres, demasiadas mujeres, demasiadas mujeres. Y os puedo dar una pista, para él nunca, nunca, nunca eran demasiadas mujeres. Demasiadas mujeres, demasiadas mujeres. Vamos con una llamada kamikaze de... Aquí te pillo. Aquí te ya, aquí te ya, aquí te ya. Bueno, le he dicho a los compañeros que me pongan... Este número es secreto, no está... No está al alcance de cualquiera. Si la prensa descubriera al teléfono que estoy llamando... Íbamos a tener un problema gordo, ¿eh? Así que vamos con cuidadito, ¿eh? Que no, a ver si podemos contactar con él. ¿Ah? ¿Sí? A ver si contesta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuánto? Oiga, sí. ¿Qué pasó con la Casa Real de Emiratos Árabes? Sí, por favor, sí, pásame con la Casa Real allí en Emiratos Árabes. Buenas noches, ¿con quién hablo? ¡Ah! Estamos hablando con el rey sin mérito. Es usted el rey sin mérito, ¿no? Yo siempre voy a ser el rey. Me llena orgullo y satisfacción hablar con usted. ¿Quién es usted? Pues mire, soy KDJ y le hablo, le estamos hablando desde el programa KDJ Obsession en Onda Terral Radio. ¿De qué país me está llamando? De un país llamado Málaga. Estamos llamándolo en este momento. España, qué cabrón. ¿Qué tal está? Es que soy campechano, yo soy muy campechano como usted. Yo soy campechano como las galletas. Sí, sí, sí. Ah, esos son campurrianas, ¿no? Oye, ¿le ha gustado la canción de Zetangana de Demasiadas Mujeres? Yo, hombre, es que esa canción la hizo para mí. La hizo. La hizo para mí. Qué campechano usted, ¿eh? ¿Qué le gustan las mujeres? Yo, no es que me haya gustado mucho, es que yo todavía estoy enamorado de la Sofi. Está enamorada de la Sofi, pero usted... Claro, eso hay que decirlo porque si no me quitan el contrato. Ah, qué listo. Es campechano, pero listo además, ¿no? Usted es muy listo. Sí, usted... Hola. Es que aquí hay unas moras que me están un poco molestando. ¿No habrá comido usted almendra, no? No. Sí, alguna vez he comido otras cosas, pero no lo voy a decir en directo. Pero usted, por lo que veo, quiere a Sofía, pero está... Usted sigue en activo sexualmente con las chavalitas ahí, ¿no? Con las moritas esas, por ahí. Es que esas cosas no se las puedo contar en directo, porque yo sigo siendo el rey y algún día volveré a España, ¿sabes? ¿Pasará usted...? Cuando ya me vacune y todas esas cosas. Ah, vale, que usted piensa volver y seguir arrasando como Julio Iglesias, ¿no? Hombre, es que yo tengo aquí un listado y todavía voy por la H. Por la H. Oye, y a propósito, hablando de Julio Iglesias, ¿quién es más macho, Julio Iglesias o usted? Eso es todo mentira. Julio Iglesias, nada. Julio Iglesias es mariquita. Es mariquita. Se lo digo yo ahora a usted. Sí, sí. Discusión para Onda Terral. Ah, vale. Que yo quería, tenía fama. Él tenía fama. Decía... Qué va. Si es que yo le enseñé todo lo que sabe Julio Iglesias, se lo dije yo. Usted es el sensei de Julio Iglesias, por lo que veo, ¿no? Y hombre, ¿usted lo duda o qué? Usted que... ¿Y usted qué lo puso? ¿A dársela, a pulirse allí a lo mejor, no? En el palacio, ¿no? Claro, si todo lo que sabe se lo dije yo. Yo ahora estoy obsesionado a ver porque la reina madre se ha quedado soltera, ahora está viuda. Sí, sí. A ver si puedo ligármela. A ver si la puede... Oye, una cosilla, porque usted como... Dígame. Me ha dicho que sigue en activo sexualmente hablando. ¿Hay peligro de embarazo? O sea, ¿usted sigue fértil todavía? Hombre, si Papuchi tuvo 17 hijos con 80 años, vaya pregunta, pues claro, yo por ahí tengo hijos por ahí, sí, sí. Desperdigado, yo tengo que hacer transferencias diarias. ¿Usted hace Bizum y transferencia todos los días? Hago Bizum todos los días. Ah, vale. Y bueno, y me ha dicho que piensa volver a España, ¿sí? Hombre, yo que tengo que volver a España, porque sí. Tengo ahí unos asuntos pendientes y tal, voy a ir en tren. En Emiratos Árabes. Voy a hacer un tren. ¿En el cercanía? Vaya directamente por el medio del agua. Por el cercanía, a lo mejor, ¿no? ¿O qué? Claro, eso lo va a pagar usted. Que lo voy a pagar yo. Bueno, yo le hago un bizón también. Por supuesto. Como todo, ¿no? Como todo. Usted es el rey sin mérito, entonces, efectivamente. Yo soy el rey sin mérito, pero soy el que tiene más pasta de todos. Ah, usted sí. No sé qué gente ya les ha hecho una transferencia de no sé cuánto y no me han pedido nada. No te han pedido. Oye, ¿y allí hay elefantes? ¿Usted sigue pegando tiros? Hombre, los elefantes. Yo es que estoy todo el día también con la trompa porque ya no tengo a la Sofi que me está controlando. Yo voy todo el día trompa. Ella no dispara nada ya. No. ¿Usted le gusta las otras trompas ya? Y se va para los lados ya. Ah, claro. Bueno, señor su majestad, no sé cómo dirigirme a usted, porque ya su majestad sería, ¿no? ¿O qué? Sí, su majestad emérita. Su majestad sin mérita, venga, pues yo le digo eso. Su majestad sin mérito. ¿Usted escucha normalmente Onda Terral? Hombre, por supuesto que no. ¿Por supuesto que no? ¿Usted qué piensa? Que yo aquí tengo tiempo libre. Porque usted yo que... estoy aquí con mis chicos, con mis chicas, aquí, una opulencia, en un palacio... Aquí comiendo mis cosas, sí. Todo un bacanal. ¿Una bacanal? Estoy escuchando Onda Terral. O sea, ¿eso qué es? Una bacanal. Usted tiene ahí una bacanal auténtica, es lo que yo me estoy dando la idea. Bacanal y vaginal y todo. Es que mira lo que me dice. Oiga. Oiga. Sí. Sí. Ah, vale. Perdona, es que me están llamando para el rezo. Para el rezo. Una cosilla. Antes que son las 3 de la tarde, ¿qué quiere ahora? Pero una cosilla, que le tengo que hacer unas preguntillas. Yo creo que sé la respuesta, pero como me ha dicho usted que no escuchaba un aterrar, pero ¿qué estaba haciendo cuando le he llamado yo? Pues lo acabo de decir, estaba aquí en un jacuzzi. En el jacuzzi. En un ático grande. Vale, vale. Lo que pasa es que ya estoy hace 62 grados y hay que remojarse mucho, ¿sabe? Comprende vale. Usted. Y otra preguntita, es que ya vamos rápido porque sé que usted tiene prisa, que tiene que reincorporarse al jacuzzi. ¿Ha tenido sexo esta semana? Hace 5 minutos que me ha llamado, he dejado de tener sexo 5 minutos, ¿sabes? 5 minutos. No es que lo haya tenido esta semana, es que llevo 5 minutos sin tener sexo porque usted me ha llamado. La interrumpe. Perdón. ¿Y se chuparía usted? ¿Se chuparía usted la muñeca para olérsela después, como han hecho los oyentes? La muñeca la tengo yo, vamos, mejor no, es que tengo mi Rolex de oro, y los 4 cadenas que tengo y no me lo puedo quitar. Vale. Disculpe, no, pero cuando digo la muñeca es la de la mano, no la de la muñeca de la señorita que usted tiene al lado. Tengo varias muñecas, ¿sabes? Sí, por eso que no es la de al lado, la chavala esa de al lado no es, la muñeca de la mano. La mía propia. La suya propia, ¿podría chupársela? Es que ahora mismo tengo la mano ocupada, ¿sabe usted? Tengo la mano libre. Que mientras que habla conmigo está haciendo manualidades ahí con alguien. Por supuesto, ¿qué se cree usted? O sea que... No voy a perder el tiempo. Nada, usted es una auténtica máquina, ¿verdad? ¿Cómo ha conseguido mi teléfono? Bueno, tengo mis contactos. Yo lo he conseguido porque tengo mis contactos. Hablé con... Hablé con Carmele y Carmele me pasó su número. ¿Usted ha tenido algo con Carmele? Con Carmele no, con Bárbara. Ah, con Bárbara. Le puse el apellido, si es que se llamaba Bárbara Gutiérrez. Vale, pues nada, usted es que ya le digo que mi más absoluta admiración, porque es una, usted es un referente, una máquina para los hombres. Es increíble. Hombre, claro, si es que los memes lo tienen que haber hecho conmigo, pero lo han hecho con el Julio Iglesias este, que lo sabe todo por mí, y mira tú, se ha llevado el éxito. Sí, no es justo, no es justo. Bueno, pues su majestad, no lo molesto más, le dejo que se incorpore otra vez a la bacanal y un abrazo. ¿Quiere decirle algo a los españoles que le están escuchando ahora mismo? Pues sí, espera, que tengo aquí un folio muy grande. A ver, ¿cuánto tiempo tiene? 10 segundos. Pues venga, me llena de orgullo y satisfacción escuchar Onda Terral y que todos los oyentes de Málaga y de todo el territorio mundial escuchen Onda Terral. Ya está. Era más largo, pero bueno, se ha acabado. Vale, lo ha cortado usted. Es que ya no hago un discurso, porque ya no me hace falta. Bueno, ya que se ha ahorrado el de Navidad, por lo menos ha hecho este, ¿no? Claro, bueno, tengo que trabajar, por lo menos. Venga, bueno, pues nada, un abrazo fuerte, querido majestad rey sin mérito. Venga, un abrazo. Venga, un abrazo. Adiós. Pongo usted el himno de España cuando acabe. Bueno, le voy a poner unos aplausos, ¿vale? Ahí está. Venga, besito, adiós.